se llamaba Mabel, era nueva en el barrio, llamaba la atención por su silueta y vestuario. Un día la vi de noche, estaba caminando sola, aproveché mi amigo, fui y le dije hola. Al poco tiempo no funcionaba, mira que yo insistía, pero tocarla no me dejaba. Una noche fui al boliche, yo le dije te quiero, me dijo voy al baño y se metió al caballero. Mabel, Mabel, tu amor es una carga. Mabel, Mabel, no te afeitaste la barba. Mabel, Mabel, tu amor es un engaño. Mabel, Mabel, hey. Disculpa si te digo Mario. Yo me di cuenta muy tarde, fue nuestro aniversario. Mabel, Mabel, tu amor es una carga. Mabel, Mabel, no te afeitaste la barba. Mabel, Mabel, tu amor es un engaño. Mabel, Mabel, te equivocaste de baño. Mabel, Mabel, tu amor es una carga. Mabel, Mabel, no te afeitaste la barba. Mabel, Mabel, tu amor es una carga. Mabel, Mabel, no te afeitaste la barba. Mabel, Mabel, tu amor es un engaño. Mabel, Mabel, te equivocaste de baño. Mabel, Mabel, tu amor es una carga. Mabel, Mabel, no te afeitaste la barba. Mabel, Mabel, tu amor es un engaño. Mabel, Mabel, yeah. Disculpa si te digo.